Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Dame del Rock 001, tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido Nave del Rock 001, ¿cuál es su destino y carga? Nave del Rock 001, vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es volumen de la música a discreción. Aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat. 190 grados. Nave del Rock 001. Autorizado despegue. A rock and rolear. Autorizado despegue. Nave del Rock 001. Muchas gracias, Torre Control. Estás a bordo en la nave del rock. Al mando de la nave del rock, su capitán Pablo Rock. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, esta es la nave del rock. Acabamos de despegar a través de www.eltunnel.co. Yo soy su capitán, Pablo Rocks. Y para mí, como siempre, es un placer inmenso, enorme, gigantesco, monumental, colosal estar aquí frente a ustedes en el micrófono y llegar a ustedes, a sus oídos y, por qué no, a sus corazones a través de la música que vamos a colocar, a través de los mensajes que usted me quiera brindar, a través de las conversaciones que queramos generar en este espacio de 2 horas. Nos acompaña hasta las 12 del mediodía aquí en directo en las emisoras aliadas también generar esta señal. Gracias a ellas por hacer parte de esta causa llamada La Nave del Rock y que se encargan en transmitir en sus señales en diferentes horarios este programa que originamos el día de hoy, jueves 14 de octubre del 2021. Así que gracias por estar conectado. Espero que permanezca conectadito durante este tiempo y durante mucho más, si es la primera vez que llega aquí a este rincón de la internet. Les tengo preparada muy buena música, pero usted, amigo oyente, puede mejorar contundentemente esta programación si me hace sus peticiones musicales a través de nuestra página web, en nuestro chat, así como está JP saludándome y pidiendo música a Durán Durán, que por supuesto ya la estoy buscando. Vamos a programarla. Y por acá también me saluda Alex Cobos de aquí en nuestro WhatsApp. Aquí en el grupo está recomendando música de Nine Inch Nails. Don Camiloche, muchas gracias. Alexander Carbonell también se reporta. Y así poco a poco estaré saludando a todos los oyentes que me vayan saludando a través de nuestra cuenta en WhatsApp en el +57 301 770 3920. Ahí estoy. Ahí les contesto. Y ahí también puede comprarse una gorrita, hombre. Unas gorritas que ya hemos repartido. Estoy feliz porque a Danilo en Popayán ya le llegó la gorrita. Una gorrita de los Rolling Stones. Vea, hermosa, linda, hermosísima ella. Si quiere conocer las gorras que tenemos disponibles, pues ingrese a nuestro WhatsApp. Ahí hay un catálogo como una tienda. Y me escribe cualquiera y yo con todo gusto se la envío. Así de fácil, así de sencillo funciona esta cuestión. Así que bienvenidos a bordo de la nave del rock. Estoy como feliz hoy porque vamos a colocar muy buena música y usted me va a ayudar con eso, ¿listo? Vea la canción que tengo. Esta canción creo que no ha sonado por acá. ¡Ah! Dios mío, ¿qué hice? Metí el dedo mal. Esta canción creo que no ha sonado por acá, por estos lados. Bueno, al menos hace ratico no suena. Entonces, a ver, es que ahorita metí la pata. Ahora sí, ya. Esta canción se llama Everything About You y la hace un man que se llama Ugly Kid Joe. Y con esto iniciamos este recorrido a bordo en la nave del rock. tan, tan, tan, tan, tan, tan. Ah, ¿qué tal esta cancionzota de inicio aquí en la nave del rock? Y la que viene también es muy buena porque la programaron a través de nuestro chat. Estás con el Túnel Rock. ¿En dónde la programaron? Pues a través de www.eltunel.com, donde llega el regio machilango también. Ya vamos a leer lo que me está escribiendo, que creo que por acá viene algún saludo. Pero antes del regio estaba JP, ¿sí? Que dice, hello man, ¿podrías colocar Save a Player de Duran Duran? Gracias, ¿y yo quién soy para no colocarlo? ¿Ah? ¿Yo quién soy para no sonar esta gran cancionzota de Duran Duran? Vía lo suyo a través de nuestros canales del chat o WhatsApp, cualquiera de los dos. Esta es la nave del rock. We're gonna fight for the rights. But the war, the bodies of the dead, and you saved. Make the world scared. Come on, show me the sign of victory. Debo confesar que la primerita vez que escuché esta canción de A$AP, Balls to the Wall, la escuché, y estoy hablando hace ya algún tiempo, y pensé que era la banda AC/DC. Me imaginé, tenía como los mismos ritmos, los mismos sonidos, y después con el tiempo me di cuenta, en esa época, que era otra banda nada que ver y que pues igualmente muy buena. Que estuvieron justamente aquí en Colombia, en Bogotá, presentándose en el Nolt Fest. Eso fue por allá como en el 2018, 2019. Estuvieron presentándose esos señores de A$AP, la banda alemana. Muy bien, sigamos con música aquí a bordo de la nave del rock. Ya voy con las peticiones que por ahí me han hecho a través de nuestro chat, a través de nuestro WhatsApp, que están activos. Y eso me encanta, tenerlos ustedes aquí cerquita de esta nave del rock. Me voy con... María, me voy con esto que es la su madre, ¿no? Pues la madre de Dancing. No es que le esté echando. Ay, ustedes me entienden. Mother, tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say, mother. Mother, can you keep them in the dark for a while? Can you have a proper wedding world? Oh, mother. Father, gonna take your daughter out tonight. Gonna show her. Hell. Esta es la nave del rock a través de www.eltunel.co. Estamos aquí conectados, generando buenas vibras musicales a través del rock and roll. Este hermoso género que amamos profundamente, o si no, no estaría aquí usted. Por acá me están escribiendo en WhatsApp algunos datos que han pasado en la historia, que ya vamos a hablar de ello. E incluso mejor, están hablando del concierto, de varios conciertos que ha hecho la banda A$AP aquí en la ciudad de... en Colombia, estoy en Pereira. Aquí en Pereira creo que no se han presentado. Vamos con más música, ya voy con las peticiones. Aguante tantico que el perro empezó a ladrar. Ya, ya está, ya está. Like I'm Marlon Brando. Aquí estábamos con Debbie Bowie, China Girl, una espectacular canción, a mí me encanta. Y el video, es bastante interesante para que se pegue una voladita en YouTube después de que acabe el programa. En un momento determinado se lo recomiendo, China Girl, para que lo vea, lo analice, lo estudie y lo, bueno, siga gustando esta canción sota. Escuchen este madrazo, que tiene algo que ver, o tiene todo que ver mejor, con lo que viene a continuación. Pilla este madrazo. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Justamente tiene que ver con la película que nos están referenciando Don Carlos. Y dice, hoy en la historia, hace 27 años, estrenada Pulp Fiction. Escrita y dirigida por el gran Quentin Tarantino, un 14 de octubre. Pero de 1994 en Estados Unidos estrenó Pulp Fiction, célebre película de culto que escribió y dirigió Quentin Tarantino y que hoy es considerada como uno de los máximos exponentes del cine postmoderno. Continúo leyendo, el filme contó con gran elenco que se destacaban figuras como John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson, Bruce Willis. El guion fue escrito por Tarantino junto a Roger Avery, ambos galardonados con un Oscar al mejor guion. La película tuvo 7 nominaciones al Oscar, entre ellas la mejor película, y ganó Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes. Con un costo menos de 10 millones de dólares, Pulp Fiction recaudó más de 100 millones de dólares en ese año o en la década de los 90. Pero el legado que dejó fue más allá del valor económico, porque hoy en día es una de las películas de culto, como bien lo menciona. Y cuando se convierte una película o una obra en una obra de culto, es porque trascendió en la historia de la humanidad, por decirlo de alguna manera. Es una película que les recomiendo si no la han visto y si son fanáticos tal vez de la filmografía de Quentin Tarantino. Este señor tiene una forma bastante diferente de mostrar las películas, mostrar sus gustos y por supuesto sus preferencias a la hora de hacer cine. Y se va a encontrar usted con muy buenas piezas cinematográficas que sin duda alguna lo van a poner a usted a pasar un muy buen rato y sumergirse como otro protagonista más en las películas de Quentin Tarantino. Se la recomiendo, yo soy fanático de las películas de este señor. Y una de mis películas favoritas también es Kill Bill. Gracias a Kill Bill llegué a Quentin Tarantino y ya empecé después a explorar varias películas de él. ¿Qué tal si recordamos este excelente baile o en la escena de la película? Una de las escenas más épicas que, hombre, todos la recordamos, de Vincent Vega, protagonizado por John Travolta y Uma Thurman haciendo de Mia Wallace cuando llegaron ahí al club de striptease y se genera una de las escenas más memorables del cine. Y sonaba esta canción. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, go to show you never can. Music fell. C'est la vie.

Freddy Ozuna a través de nuestro WhatsApp en el +57 301 770 3920 nos había pedido esta canción de Black Sabbath y por supuesto aquí la estábamos sonando sin falta a bordo de la nave. Sin importar dónde te encuentres, si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Por aquí está don Alejandro Barbosa, mi hermano. Espero que se esté recuperando de una cirugía que le practicaron. Últimamente aquí en el staff de El Túnel están siendo afectados nuestros compañeros. Bueno, empezando por mí, por allá que me dio COVID y toda esa vaina y estuvo hospitalizado. Después don Diego Moncada también estuvo hospitalizado. Y ahora, ¿qué estarán haciendo estos señores? Ah, qué María. Y ahora don Alejo, pues bueno, una cirugía ahí que se estaba practicando. Y me está escribiendo acá, aquí como tripulante de tu nave, te enviamos con Roger un fuerte abrazo. Tengo una petición especial de Judas Priest. Un fuerte abrazo, mi hermano. Un día soleado por estos lados. Aquí también. Aquí en Pereira está haciendo un buen clima. Es que aquí siempre es buen clima. Por eso llevo tanto tiempo acá también. Una delicia de clima aquí. Una delicia. Fuerte abrazo. Y hoy, ¿verdad que hoy juega la Selección Colombia contra Ecuador? Un partido tremendo. Porque si usted se aquí saliendo un poquito del tema, si se da cuenta, la tabla de clasificación después de Brasil y Argentina, de ahí para abajo, todo está apretado. O sea, un punto puede marcar la diferencia. Un gol de diferencia marca la diferencia. O sea, está muy apretado esa zona. Lo que es tercer y cuarto y quinto puesto para el repechaje está bastante complicado. Es decir, que en esta jornada hay que ganar para no estar ahí dependiendo tanto de los resultados de otros. El partido hoy va a estar interesante por ese motivo. Y además que ya ahorita en marzo se acaban ya las eliminatorias y ya se decide quién. ¿Quién va o quién no va? Ya por ahí vi que la selección de Alemania es la primera clasificada a Qatar 2022, que lo tenemos el otro año. ¡Qué emoción! ¡Qué bonito! Pongámosle música a esto y hablamos del álbum que me está solicitando Alejandro. Esto es un álbum bueno, la canción, pues, hace parte de este compilado musical Screaming of Vegans, que salió el 17 de julio de 1982 y se grabó en España. Es algo interesante este álbum. Grabó tremendos totazos en esta canción y fue un éxito en esa época. En 1982, vender 2 millones de copias era catalogado tener éxito, sobre todo de una banda británica. Estos señores en Estados Unidos pues les fue muy bien. Este es el octavo álbum de estudio de la banda y la verdad es una joya musical. Es así, esa es la palabra. Acá hay tremendas canciones, tremendas totazos, de los cuales vamos a recordar el que me está solicitando aquí nuestro compañero Alejo, que es You've Got Another Thing Coming, y suena a bordo la nave del rock. decía que cuando ustedes piden música, esto mejora contundentemente. O sea, una cosa loca. Yo estoy gozándome acá la música que nuestros oyentes están programando. Desde un tiempo por acá ya solamente estoy con ustedes. Y me voy por acá a nuestro chat en www.eltunnel.co. Llega nuestro amigo y oyente, el Regio Machilango. Este señor tiene una particular forma de saludar. Dice: buenos, frescos, alegres, dichosos, fantásticos y sobre todo cafeteros días. Te estoy decepcionando, hermano, porque estoy tomando agüita. No he tomado café. De hecho, ahorita más tarde, creo que después del almuerzo, me merezco un cafecito. Un cafecito de por aquí, de por estas tierras. Me pregunta, ¿cómo está Capi? Muy bien, muchas gracias por preguntar. Excelente, aquí dándole play a tremendas canciones que ustedes me piden. Me dice, si puedes mandar saludos a la banda de Estafeta. Hoy se encuentra el Javi Business, Alba Rock, el Richard, el Christian, y desde hace un par de días incorporó un nuevo integrante a la banda, el Luis Antonio Hernández Rivera. Pues hermano, a este grupo de parceros, como le decimos aquí en Colombia, ellos me escriben desde México, pues un gran abrazo. Chévere que estén conectados, chévere que se incorpore más y más personas. Regio, estás haciendo una labor muy importante porque estás trayendo más personas a este rinconcito de la internet. Aquí le damos rock and roll a diestra y siniestra. Quiero aprovechar este medio para ver si me puedes complacer con una canción. Por supuesto, el blues de la cabaña de los Doors. Me voy con esa. Me pides mil horas de Andrés Calamaro, pero manteniendo el ritmo que tenemos, esta canción me parece más importante. ¡Ay! Y Esteban está cumpliendo años. Ayer. Oiga, Regio, hermano, feliz vuelta al sol, viejo. Que la cumplas muy feliz. Y por supuesto, aquí va tu canción para que la rock and rolees en forma. ¡Feliz cumpleaños, mi hermano! ¡Ueva! No, esto está muy bueno. Y yo es que tomando agüita. No. Una cerveza es lo que debería estar tomando en este momento. ¡Una pola! Me dio sed.